no, la gente está muy agresiva con esto del fin del mundo. Se pelean entre ellos. Y si sos le dice al primero, sos ¿no? Sos individualista, que se quiere a Plaza le dice. De Mayo, a escabiar. No, Ramiro le responde: si sos individualista, gorila y pelotudo, sí se puede. Epa. La policía de la ciudad y los medios empresariales te van a hacer parecer como un héroe de la libertad. Tienes bueno, razón. Bueno, es verdad. Tienes razón. Es verdad. Sí, bueno, queremos saber entonces, ¿qué harían 11, 50, 12, 35, 89? Si fuese verdad que el sábado es el fin del mundo, ¿qué estarían haciendo? Queremos saber, que nos cuenten con lujo de detalle. El sexo se repite, ¿eh? Sí, chico, y bueno, lo que pasa es que, a ver, estamos en cuarentena. Y entonces, si vos decís, se termina el mundo, y bueno, por lo menos voy a hacer todo lo que no puedo hacer en este tiempo. Se pusieron medio violentos en un punto. Sí. Y bueno, después se acumularon stickers. Pero la gente escribe. Escriban. Ustedes escriban, también. Sí. Al 15 50 12 35 89, o si no, a través de nuestra cuenta de Instagram. Sí, señor. @alb-radio. Ya está subida la historia y tienen la cajita de preguntas para que respondan y nos cuenten qué es lo que harían. La cajita de preguntas. Sí, a mí me gusta decirle así, la cajita de preguntas. ¿Viste que es como una cajita? Esto, donde lo claro, leemos. El box, la cajita de preguntas. Bien. ¿No? ¿Por qué pusiste la X y no la E? Les leemos. La X pusiste. Siempre ¿vos sos más de la X o de la E? Yo soy más de la X. ¿Vos sos más de la X? Sí. ¿Cómo se pronunciaría? A ver. No, yo si lo tengo que decir oralmente digo les leemos. Ah, les. Sí, sí, sí. Si lo escribo, escribo con la X. Bueno, perfecto. Pero bueno, es como vaya pintando, ¿viste? A ver, ¿escribió Cristina? ¿Cristina qué? No, subí una historia. Ah, esa, se asustaron, ¿eh? Claro. No, se pusieron contentos. Bien, 35 minutos pasaron. Yo le haría una nota a Cristina. Sí. Si ella, si ella tiene ganas de darme una nota a mí. Si Cristina tiene ganas de darte una nota, Julián claro. Julián Pelliza. Pero ahí seguramente está. Sí, es lo primero que está pensando. Sí, le voy a dar una nota a Mauro, dice. ¿Qué? Cristina. Ah, no, sí, seguramente, sí, seguramente. Che, bueno, la idea era comunicarnos con Córdoba. ¿Por qué? Porque en la localidad cordobesa de Villa Ciudad del Parque van a permitir a privados el cultivo de cannabis con fines medicinales. Mira, interesante. Sí, esta es una medida con la que el municipio busca dar solución a una problemática de salud pública, ¿entienden? Y incentivar además el debate político en torno al tema y diversificar la actividad económica local golpeada por la pandemia del coronavirus. Intentábamos comunicarnos con el intendente del municipio Villa Ciudad del Parque, es un departamento de Calamuchita en Córdoba, que van a tomar esta iniciativa. Bueno, si no podemos hoy, en el transcurso de los días lo vamos a hacer, pero está muy bueno, es un puntapié importante. Sí, es interesante también para todo lo que es el comercio comunitario, ¿no? Digo, también entendiendo que sea una decisión gubernamental, obviamente previa aprobación del ANMAT con todos los protocolos y demás, digamos, ese cultivo comunitario de cannabis, como vos bien decías, con fines medicinales, terapéuticos y de investigación científica, bueno, también es una nueva posibilidad para que la comunidad tenga, digamos, ¿no? No sé si rubro sea la palabra, pero una nueva actividad para desarrollar, teniendo en cuenta también la discusión que se viene dando hace ya varios años en relación a la ley, ¿no? Sí. De cannabis medicinal, una ley que se viene luchando, que se ha venido peleando, digo. Ni siquiera estamos hablando a esta altura de con fines recreativos, ¿no? Del autocultivo, sino con fines medicinales. Bueno, cuando inició el gobierno, recuerdan ustedes, una de las que salió a opinar fue Sabina Frederick, obviamente hablando de que eso se tenía que regular, se tenía que charlar el tema del autocultivo. Alberto Fernández también fue quien opinó al respecto con opiniones acerca que también es algo que se tenía que discutir, que se tenía que ver, por lo menos en principio, en relación al consumo medicinal, ¿no? Pero bueno, obviamente el contexto ha cambiado muchísimo y las prioridades han cambiado, pero no, es un claro, tema claro. Que viene estando en agenda hace bastante y que, bueno, los ejemplos, por ejemplo, como Villa Ciudad Parque, son algunas de las comunidades que se pueden ir poniendo en práctica estas modalidades. Y es interesante. Y también empezar a pensar y debatir el consumo para uso recreativo. Digo, también. ¿No? Es algo también en el que podemos empezar a instalar el debate. Sabemos que en la Argentina los debates dan mucho tiempo, pero por eso vamos ahora a intentar charlar con el intendente de Villa Ciudad Parque, intendente de este departamento de Calamuchita en Córdoba, que está en comunicación con nosotros. Buenas tardes, Pablo. Te saludan Camila y Mauro aquí en el aire de Abramos la Boca. Hola, Camila y Mauro. Un abrazo grande para ustedes, el equipo y todos los oyentes de la radio. Gracias por atendernos, Pablo. Es un placer realmente. Igualmente el mío. Para mí es que me llamen ustedes desde allá es más de una cooperativa es muy importante. Contanos primero, antes de meternos en el tema por el cual puntualmente te llamamos, ¿cómo están llevando la pandemia en tu localidad, en tu departamento y en la región ahí en Córdoba? Bueno, bastante complejo porque la región donde vivimos nosotros, o sea, y también obviamente nuestro pueblo, vive casi en un 100% del turismo. Claro. Por lo tanto, está castigadísimo el sector y eso influye directamente en la economía de la región. Y también la provincia viene con muchos problemas económicos y bueno, han bajado las coparticipaciones. La verdad que viene bastante complejo el panorama. Por suerte, a esto no se le suma ningún caso de coronavirus. Entonces, de alguna manera podemos decir que hay salud y eso es importante. Pero la verdad que es bastante complejo. Algunas actividades como el comercio y la construcción ya se han activado. Pero bueno, el turismo es la actividad económica central acá. Villa Ciudad Parque, para los oyentes que sepan, corregime si me equivoco, está muy cerquita de Los Reartes, tras la sierra, casi en el centro de la provincia de Córdoba, ¿no? Exactamente. Tras la sierra se le dice a lo que es Nono, claro. Los Hornillos, claro, las claro. Rabonas, Mina Clavero. O sea, en realidad nosotros somos tras la sierra de ellos, porque claro. Estamos del otro lado de la sierra de ellos. Claro. Pero normalmente se le dice tras la sierra a ese lugar y este es el Valle de Calamuchita. Ahí está, el Valle de Calamuchita, a pocos kilómetros de Los Reartes está Villa Ciudad del Parque, al ¿no? Al lado, nos separa un río, que es el río Los Reartes. Sí, y que estén en ese hermoso el dique Los Molinos, que está ahí, es un lugar increíble para los que no los conocen, ir a vacacionar bueno, el cuando se pueda. Los Molinos, toda la costa este del dique Los Molinos es de nuestro ejido. Te pregunto, y nos metemos en el tema, ¿cómo llevan la cotidiana el tema de los artesanos, del turismo? ¿Cómo hacen para sobrevivir? Vos nos contabas que está muy complicada la coparticipación que nos llega. Digo, ¿cómo hacen para sobrevivir entonces? Mira, hemos generado un dispositivo de contención muy fuerte desde la comuna, desde el municipio, no solamente con actividades que tienen que ver con lo local y que tienen que ver con la provisión de alimentos y algún otro tipo de cuestiones que venimos realizando, sino que también hemos ayudado a hacer gestiones a nivel provincial y nacional. Hemos estado, básicamente, con la pregunta que me haces de los artesanos, hemos estado trabajando conjuntamente. Yo soy artesano, soy intendente, soy artesano, yeah. Trabajo de La Plata. Y hemos estado trabajando junto con la CONAMI, con el Ministerio de Cultura de la Nación, con el Ministerio de Trabajo, en algunos subsidios para artesanos, y ahora estamos trabajando con la Agencia Córdoba Cultura también en un proyecto para justamente desembolsar un subsidio para artesanos. Eso con lo que respecta a artesanos. Después hay sectores que realmente la están padeciendo mucho, que por suerte volvieron a la actividad, que es fundamentalmente las personas que trabajan en la construcción, claro. y en los comercios. Y después estamos tratando de resolver mediante mediaciones todos los temas que son como alquileres y ese tipo de conflictos entre privados, pero donde la comuna, digamos, de alguna manera trata de tender una mano y una mediación para que podamos ir atravesando este momento de conjunto, ya que nuestro principal objetivo es construir una comunidad organizada en este lugar, así que el Estado tiene que estar en constante vinculación con las organizaciones de la sociedad civil y con toda la comunidad. ¿La actividad del campo se desarrolla habitualmente, Pablo? Mira, la actividad del campo se desarrolla normalmente, pero la zona nuestra tiene la industria turística, no agropecuaria. Claro. Más allá de que sí existen actividad agropecuaria, existen pequeños y medianos ganaderos, algún que otro campo también existe. Y después existen muchos emprendimientos de producción agroecológica o de producción de aromáticas, actividades que tienen que ver con la agricultura familiar también, eso está en marcha. Pero específicamente lo que es el campo, entendido como el campo y la pampa gringa y esas extensiones inmensas de campo, no es nuestra zona. Bien. Eso es más al sur. Bien. Ahora sí te pregunto por el tema central por el que te llamábamos, que era esto que están poniendo en marcha, ¿no? Que es el permiso para que privados cultiven cannabis con fines medicinales. ¿Cómo surge esta idea y de qué manera piensan implementarlo? Bueno, en principio en el día de ayer aprobamos la resolución, la ordenanza número 50 del año